esperando su pueblo invicto y, por supuesto, nuestro gran presidente Nicolás Maduro Moros. También se le gracias a quién más, por allá, Inaid. Bueno, sale, por supuesto, gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Y hoy hay Rojo, que está de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Así mismo, estamos ahí de primavera. Así que bueno. Ajá, por ahí está Puchi en los controles master, ahí haciendo todo el esfuerzo para buscarle el cumpleaños a Irojo, bueno, que está cumpliendo hoy 15 años, entonces. pronto lo encontrará. Mientras tanto, bueno, recordamos que este programa sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todo a ese equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosma Michinox, la cumpleañera de hoy. Y quien les habla, Inair Mansur. Así que bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto para que les feliciten. Ajá. A través del 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y el Twitter también para que la feliciten. Ay, Roja, que está de cumpleaños. A la @contraataque963. @contraataque963. Y bueno, ajá. Ah, esa es la mejor. Gracias, que ella le gusta. Que yo no me sé mucho la letra. Hermosa. Y rebosa de alegría. Alegría. Las estrellas dicen cosas titilando. Nananana. Y se inclinan frente a ti. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Ajá. Que se apuesta hermosa. Rebosa de alegría. Alegría. Ay, qué lindo. Serenata guayanesa, lo máximo. Ajá. Ay, qué lindo. Es el cumpleaños feliz venezolano, compañeros y compañeras. Uh-huh. El que yo estaba cantando también, vale. No, bueno, todos, pero ese es, digamos, el que Serenata lo hizo más nuestro. Así es. Como diría uno por ahí, le incluyó el 4. Ah, exactamente. Le incluyó. Mira, Puchi. Madruga. ¡Bravo! Gracias, bueno, se bravo, comparte bravo, combatiendo y en contraataque. Así que bueno, escríbenos al 04-16-534-8710. Y si quieres escuchar algún tema o si alguien más está de cumpleaños, bueno, también se lo dedicamos a todos estos compañeros que cumplen hoy, 3 de diciembre. Ajá, 3 de diciembre, que tiene cosas bonitas, aparte del cumpleaños de Irojba, cosas que llenan de esperanza, como la vida misma. Que por aquí nos dice ABN, por ejemplo, que Venezuela tiene una democracia invicta. ¿Culpa de quién? Por supuesto. Sabieron, solo culpable. Comandante invicto igualmente. Ah, sí, mijo. Por acá Porrea nos dice que exponen avances en virtualización y respaldo bajo tecnologías libres. Si quieres saber eso, bueno, espera que desarrollemos cada uno de estos temas. Uh-huh. Más adelante. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, por aquí nos informan que el plan de la patria será ley para continuar con la ruta al socialismo del siglo XXI. ¿Qué tal? Bueno, y por supuesto, Revolución Chavista entregará 27 aeropuertos rehabilitados antes que culmine el año. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Así que bueno, es para que estos mardos vengan y los vuelvan chicha otra vez. Pero no importa, poco a poco, ajá, poco ajá. A poco. Ya se activaron, yo sabía que nos iba a felicitar de primerito por aquí. Juan, buenas tardes, feliz cumple y Irosfa, que Dios te colme de grandes bendiciones. Soy Juan y saludos a todos. Por favor, ponga, señor Puchi, mis pupilas mojadas de los pericos. Gracias mil. Excelente, excelente. Y tengo mis pupilas mojadas. Estaba cerca, por ahí va. Mojadamente las pupilas. Puchi te entendió, Juan, así que... Es importante porque están los controles, de verdad. Eso es muy, muy, muy importante. Ajá. Y bueno, por acá tenemos alguna otra información rápidamente. Que tengo una noticia para nuestra comunidad motorizada, porque inauguran 5 refugios para motorizados en Caracas. Así que bueno, inclusión y más nada, papá. Estamos en revolución. Así es, pero bueno, nosotros nos vamos a un corte musical para seguir celebrando este cumpleaños. Por ahí dice Puchi que ya están a punto de complacer a Juan. Y por supuesto, recuerda que puedes seguir escribiéndonos al 0416-534-8710 y al arroba contraataque 963 para felicitar a Irosba, para mandarnos un mensajito, solicitar una canción. Y para que le mandes un mensaje a todo ese pueblo para que vaya a votar este 8 de diciembre a rescatar todas las municipales que están entregadas a la derecha. Más nada, llévatelo, Puchi. Ya regresamos. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Continuamos, 5 y 14 minutos de la tarde, Portugal, Ciudad 96. Escuchábamos ahí las pupilas lejanas de los pericos ahí en petición. Mis pupilas mojadas. Lejanas, dice. Bueno, no, no, es que te acuerdas que Juan había dicho pupilas mojadas. No, porque déjame decirte que la página de Alba Ciudad. Juan, gracias. La página de Alba Ciudad te dice que está escuchando en este momento. Así que si quieres saber qué está escuchando, que están sintonizando ahí Alba Ciudad, bueno, tú te metes en www.albaciudad96.org Y del lado derecho de la página dice escúchanos en vivo, y abajo dice la hora exacta y lo que está sonando. Así que no tienes pena, también nos puedes escuchar por cualquier parte en que te encuentres. Ay, mira lo que escribió Juan. Eso mismo, pero mis pupilas las tengo mojadas por no ver a Irosfa y darle tremendo abrazo de felicitación y darle una torta grande y sabrosa hecha por mis propias manos. Soy Juan y gracias amigo Puche. Oh. Ay, qué bello, gracias Juan. Ay, bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos para que vengas a darnos ese abrazo a todo el equipo de Contraataque. Y la torta. Y la torta, por supuesto, es impelable. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy más del no feliz no cumpleaños. Me gusta más celebrar el feliz no cumpleaños que el cumpleaños, porque el cumpleaños es un solo día, el feliz no cumpleaños son los 364 días continuos. Exacto, sería... Bueno, es más divertido. Y es más fino, vale. Comer torta 363 días a la semana. No, es un poco peligroso, pero bueno. Sí. No, no sale por la puerta después del estudio. Reto aceptado. Así que vamos por esa torta todos los días. Bueno, por acá tenemos noticias. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes escribirnos al 04-16-534-8710 y también a la mensajería de texto por el Twitter @contraataque963 y en el cara del libro Contraataque Pendiente. Así que tienes sin fin de espacios para comunicarte con nosotras y con Puchi. Mira, por aquí tengo en ABN que Lucena nos informa que Venezuela tiene una democracia invicta. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién es esto? Chávez y ahora de Maduro. ¿Sobre el escritorio? ¿Sabes que a Maduro le cayó la maldición de Chávez? No puede perder una elección. Bueno, yo diría la bendición. La maldición. ¿Sabes que en Cuba, maldito, es travieso? Ah, sí. ¿Sabes que eso es una...? No lo vean del lado malo, véanlo del lado bonito. La palabra no tiene fuerza, sino... Bueno. La bendición, pues. Bendición. Bonito, ¿ves? Bonito. Yo lo digo por los escuálidos. Ah, bueno. Bendición, ya. Lo pueden ver, maldición. Para ellos el otro segmento. Exacto. Sobre el escritorio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, reposa un informe gordísimo como una resma de papel. Es un texto que guarda los datos de las autoridades previas a la elección municipal del 8 de diciembre. ¿Qué tal? Informes como este deben abundar en la amplia oficina de la presidenta del Poder Electoral que prepara para organizar el comicio número 19. Anota el régimen de los últimos 15 años. En 15 años hemos tenido 19 comicios electorales. Más de una elección por año, pues. Así es, y bueno, ante tal número de esta dictadura. Y ante tal número de elecciones, Lucena reflexiona sobre la democracia venezolana y califica de inquebrantable. Y la califica inquebrantable. El pueblo quiere decidir y seguir decidiendo. Así que bueno, por aquí le hacen varias preguntas, pero ustedes lo pueden revisar luego en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde vamos a colgar toda esta información. Recordamos también, bueno, que a esas emisoras, ¿vale? Camaradas hermanas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5 FM, Radio Misión 94.5 en Lara y parte de Portuguesa, y Radio Venceremos allá en Carora. Saludos a todas esas radios comunitarias que se quedan sumar también, bienvenidas sean. Por acá tenemos algunas otras noticias de terror, aparte de este régimen que lo que hace es elección. Yo no sé para qué tantas elecciones, Dios mío. ¿Para qué tanta democracia? No, que son soportables, vale. Bueno, pero por acá tenemos que exponen avances en virtualización y respaldo bajo tecnologías libres. Sí, el software libre sigue en las sombras del comunismo. Más de 150 técnicos y especialistas en el área de informática de la Administración Pública Nacional y la comunidad de software libre se dieron cita en el auditorio de usos múltiples del metro de Caracas en la sede de Loyada. Durante un foro de virtualización y respaldo bajo tecnologías libres realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología e Innovación, a través de su cuenta adscrita al Centro Nacional de Tecnologías e Información, CNTI. El objetivo del encuentro fue impulsar y potenciar las técnicas, usos, conocimientos en materia de virtualización y respaldo basado en tecnologías libres, además de apropiar el intercambio de experiencias y destrezas en la APN para la adopción del software libre. Esto es producto de nuestro grandísimo y bellísima ahora ley de infogobierno. Mm. Ah, ¿Qué tal? Maravilloso. Mira, por acá José Sosa, presidente del CNTI, destacó que hay un trabajo de monitoreo que se viene haciendo desde el CNTI con relación al avance de las instituciones públicas en la implementación. Tiene un año, ¿no? De tecnologías libres. Asimismo, y una de las áreas en las que se va avanzando más es en los servicios de centros de datos. El porcentaje de estos servicios migrados a tecnologías libres está por encima del 90%. En este sentido, todos son las tecnologías de virtualización orientada a optimizar el uso de los recursos de las plataformas tecnológicas, son importantísimos. Es una manera de ahorrar dinero, consumo eléctrico, espacios, utilizando las mismas plataformas tecnológicas que ya se tienen instaladas. Así que bueno, la migración a software libre es desde todas las áreas. Así que un aplauso ahí al CNTI y también ¡bravo! La Administración Pública Nacional por ese gran trabajo que tienen enfrente después de esa aprobación de la ley de infogobiernos. Así que, bueno, encaminadito. Ah, tenemos un año ahí para hacer toda esa transformación a las tecnologías libres. Por aquí también nos informa ABN que el plan de la patria será ley. Ley, así mismo como lo están oyendo, para continuar con la ruta del socialismo del siglo XXI. Por aquí... culpa echada. Hay otro. Y ahora Nicolás Maduro, porque en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en la Plaza Bolívar de Caracas, será aprobado el Plan de la Patria 2013-2019, bueno, un testamento político de nada más y nada menos que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y cuya colaboración, por supuesto, contó con la participación inédita de los diferentes movimientos sociales que componen todo el poder popular. Así que su sanción en el seno del Parlamento ocurrirá de conformidad con el artículo 189, numeral 8 de la Constitución venezolana, que establece que entre las competencias de la Asamblea Nacional está aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año en cada periodo constitucional. Así que bueno, estamos ahí pendientes para aprobar ese plan de la patria que viene con todo y que está muy bueno porque fue realizada por todas y todos. Por supuesto, con participación de diferentes organizaciones y colectivos del poder popular. Un aplauso para eso, Puchi, porque esto es algo realmente inédito. Entonces, como dirían ahí... participación activa y protagónica. Más nada. Pero bueno, en esa medida tenemos una noticia de terror, porque estos ministros de esta revolución lo que quiere es seguir amargando la vida a los viajeros, porque la revolución chavista, se va a viajar. Si no hay otra, entregó 27 aeropuertos, entregará, mejor dicho, 27 aeropuertos rehabilitados antes que culmine el año 27. Sí mismo. Esto lo dice nada más y nada menos que el ministro comunista Castro Chavista, motociclista del Poder Popular del Transporte Aéreo y Acuático. Heber García Plaza informó este martes que 27 aeropuertos de los 30 que se encuentran en rehabilitación serán entregados antes que culmine el año. La información la ofreció desde la entrega de uno de estos, el subteniente Néstor Arias, en San Felipe, Estado de Yaracuy, acto que fue encabezado por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Acotó que más de 2.300 millones de bolívares se han invertido en la remodelación de estos terminales aéreos, siendo una obra de vengadura ordenada por el presidente de la República chavista, Nicolás Maduro Moros. ¿Qué tal? Bueno, esto nada más y nada menos va a potenciar el turismo, Inair. Por su parte, el vicepresidente Reyes informó que la rehabilitación del aeropuerto de subteniente Néstor Arias tuvo una inversión de más de 21 millones de bolívares y se realizó en 2 meses. Vamos bien, muchachos, rápido. Entre las obras realizadas se encuentran, bueno, la mejora de la plataforma de la pista, torre de control y, bueno, en el mismo contexto, contó que en el terminal contará con una aeronave caraván que se reunirán con empleados y usuarios para definir las nuevas rutas aéreas implementadas, los cuales dependerá de las necesidades existentes en el lugar. Asimismo, se buscará impulsar el turismo desde todos estos nuevos aeropuertos rehabilitados. Así que bueno, fuerte. El abrazo. Y la inversión que se está realizando ahí, que es bastante. Titánica, linda, sí. ¿No? Es gigante. De 300, ¿cuánto? 300 y pico. Es toda una montaña de dinero, pero bueno, esto es para mejorar nuestro. Bueno, nuestro fluido comunicacional aéreo. Así que bueno, ahí mientras también se hacen esto, estamos esperando con ansias en Venezuela nuestro ferrocarril, de verdad que sí. Ay, sí. No, eso sería genial. Viajar en ferrocarril sería lo máximo a través de todo este hermoso paisaje venezolano. Pero nosotros nos vamos a ir a una identificación de la emisora y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. En la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Celebremos las mejores Navidades al ritmo de Alba Ciudad. Costumbres para recibir el año nuevo. El 31 de diciembre es una fecha muy especial para nuestro pueblo. Esa noche nos vestimos de fiesta y junto con toda la familia se comparte una hermosa cena que presenta los mejores platillos. Entre las creencias más practicadas está la de tomar un puñado de lentejas y mantenerlas en la mano para que en el año nuevo la prosperidad reine en nuestros hogares. Sacar las maletas a la calle es otro hábito de los venezolanos y las venezolanas para que en los próximos 12 meses haya muchas oportunidades de viajar. Cumplimiento de los deseos, deben de comerse las 12 uvas, una por cada mes del año. Y si quieres dejar el pasado atrás y abrir un futuro prometedor, se tienen que romper las copas al momento del brindis. Alba Ciudad. Somos celebración, somos cultura. Ritmos de la patria. El aguinaldo. Es un género tradicional que estimula la Navidad en toda Venezuela. En el ámbito musical, el aguinaldo es una evolución del villancico. Contiene sus letras, pero en algunas ocasiones los versos son improvisados. Los instrumentos musicales para acompañar los aguinaldos son el cuatro, furruco, maracas y tambora, pero en algunos casos el violín y clarinete pueden ser parte de esta tradición. Según la región donde se haga, pueden ser nombrados como aguinaldo oriental, barinés, guayanés, entre otros. Al niño sonriente, al niño sonriente, que nació en Caigüire, donde parrandeaba con María Rodríguez, donde parrandeaba Jesús con María Rodríguez. El aguinaldo, género musical venezolano que suena por Alba Ciudad. Ven a ver Caracas como nunca la has visto, en una película única en su estilo. La ciudad ha ido creciendo desorbitadamente. Esta ciudad es muy complicada. Un documental para entender a Caracas. Caracas tenía como 300.000 habitantes y ahora estamos hablando creo de 5 o 6 millones. A todo cambio de infraestructura y a todo cambio de hábitat le hace falta una conciencia ciudadana. El corazón de Caracas, solo en cines. Hola, les habla Carla Maglioco, integrante de la Selección Nacional de Boxeo, y los invito a que salgamos todos a votar para ejercer nuestro derecho al soberano. No te quedes en tu casa, sal y vota. Voto 2013, el pueblo decide. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Thank you. cuando cae el mar. Despreciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Continuamos, continuamos en este contraataque hoy miércoles de todo un poco. De lo que tú quieras escuchar, te lo ponemos al 04-16-534-8710. 04. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes, sí. No, hoy es miércoles. Hoy es martes del reggae. Yo estoy más perdida que baño de metro, mi amigo. Yo. Lo que pasa es que relacionaste 3 de diciembre con el tercer día. Ah, ¿viste? ¿Viste? Ah, ¿viste? Si quieres una solución, llama al 04-16-534-810 y Nair te la tiene. Si estás más perdida que baño de metro, llama al 04-16-534-810. Manda un mensajito porque no te voy a poder contestar. Mira por aquí. Hoy es martes de redesca, ¿verdad? Ajá. Y siguen los halagos y las felicitaciones para la rusa Irosuba Michinox. La cumpleañera más bonita con su voz, mi corazón palpita, y si es que le gusta el mousse de parchita, le daría del que estoy haciendo ahorita. Y no solo a ella, sino también a su compañera Inair, que también con su voz el salón se ilumina. Tampoco dejaría fuera a Puchi, que en los controles siempre se luce. Gracias a todos por estar allí. ¡Ay, qué fino! ¡Juan! ¡Ay! Se inspiró con el cumpleaños de Irosba. Qué bueno. Sigue, mijo. Sigue inspirándose, que aquí esperamos ese mus. No te preocupes. Vamos de parchita. Oye, mira, recordamos que íbamos a leer el hashtag, por supuesto, de la gente que está participando. Y tiene que ser en este momento de sección de Mesa de Locos, Los Caraballos, Cotufas Explotados, Pueblo Unido contra los Saboteadores. Justamente en este momento, que es el momento del contraataque. Bueno, por aquí nos dice, ojo pelado, Pueblos Unidos contra los saboteadores, Rodolfo Marco Torres inaugurado oficina del Banco Bicentenario. Por aquí nos dice también, sin bozal, duélale a quien le duela, pueblo unido contra los saboteadores, porque Capri jamás pisará Miraflores. No sueñes, baby. No sueñes, baby. De baby y demás. Para que seas serio, Capri. Así es, por aquí dice arroba Guillermo Pesuf, pueblo unido contra los saboteadores, alerta pueblo. Por aquí nos dice arroba Jorge Morín, peor que el apagón por sabotaje de ayer es el apagón mental de algunos opositores irracionales. Pueblo unido contra los saboteadores. El que crea en casualidades. Creo que ha estado 14 años fuera de la República Bolivariana de Venezuela. Y fuera, no sé, de todo el casco de la tierra. Porque realmente nada de lo que ocurre ahorita en ninguna parte del mundo. Y ya estamos hasta poniéndole un asterisco a los desastres naturales. Ahí les dejo Proyecto HARP para que investiguen de cómo se dan, se ocasionan laboratorios científicos para poner en contra y manipulación religiosa. Ay, compadre, esto pica y se extiende. Así que casualidades aquí no hay. Y el apagón de ayer no lo fue tampoco. No es coincidencia, exactamente. No. Y no hay que estar muy... Hay que tener 4 dedos de frente. Sí, exacto. Para sumar. Y después inmediatamente sale la oposición diciendo este gobierno. Bueno, pero vamos y a decir... Y unas barbaridades por las redes sociales. No son para decir barbaridades, vale. Tengan un poquito de sentido común. Agarren un plástico en Boplas, puede ser, o cualquier, no sé, cualquiera ahí. Lo ponen en un vaso plástico, ¿verdad? Yo pensaba que ibas a decir que se lo pusieran en la cara y se asfixiaran. Bueno, pero no, yo no. Lo muerden, cosa de que suelte el veneno en el vaso, caiga, ¿no? Tal cual lo que le hacen a las serpientes. Y bueno, suelte, hablando de serpientes. Vamos a que suelten el veneno. Sí, vale, serpiente. Suelte. ¿Esto qué es? ¿Qué viene ahorita? No, vamos a ir, nuestra sección del día. Serpiente. Mesa. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Capri. 687 obras que se fue con la cabulla en la pata. Ajá, ¿cómo es eso? Echa cuento. Bueno, resulta que son 687 obras con las que le dejaron en el estado Miranda a nada más y nada menos que Enrique Capriles Radonsky. El señor Majunche, resulta que no ha realizado esas obras. Y por aquí nos informa la iguana.tv que Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó que este martes presentará pruebas contra el gobernador de Miranda, Radonsky, para exigirle el dinero. Sí, el dinero de la culminación de nada más y nada menos que 687 obras que dejó él al finalizar su gestión en diciembre. Esto es, ¿adivinan desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el 2008. Saquen la cuenta, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 5 años y no se ha ejecutado... Ni media, ni el 50% de estas 687 obras que quedaron pendientes y con su plata y por supuesto. En ejecución, con dinero, y Capriles no quiere ejecutar ninguna y de paso se robó los cobres, supuestamente. Ay, no. No, porque si no hay que tener un poquito más de... Hay que cuidarse. Pero supuestamente estaban los cobres ahí. Supuestamente tiene el pana de gira por más de, no sé. Presuntamente. Eso presuntamente no. También tiene, bueno, eso no es presunto, no, todos lo podemos vivir, que el 2011 no para en la gobernación. De verdad, él está dispuesto, eso es tener perseverancia. Yo quiero ser presidente. Pero mira esto, escucha, mejor dicho. El exgobernador del estado Miranda durante el periodo del 2004 al 2008 aseguró que dejó aprobadas más de 600 obras con recursos solo para su ejecución. Ajá. Son 600 obras que fueron aprobadas así con tratico y todo. Encontramos la información de todas las obras, una por una, de las obras aprobadas por el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas, donde iban todos los alcaldes, incluidos los de oposición. ¿Qué tal? Y creo que son 687 obras con plata. Las dejamos nosotros en el estado Miranda. Ahí tiene que abrirse una investigación severa, porque ese señor le quitó la plata a esas obras. Aparte que le quita la plata, que es gravísimo. Ah, ya sabemos. No le da ejecución. Se el departamento acuerdos nacionales para el beneficio de la población del estado Miranda, que se encuentra bien desasistida. O sea, para nadie es un secreto, por lo menos la gente que se encuentra aquí en Caracas, que el estado Miranda es un estado podrido de basura. O sea, de verdad, eso da es no solamente lástima, da tristeza, da dolor, donde que hay un gobernador que realmente no puede ni siquiera limpiar las calles, que no atiende en lo más mínimo a la población del estado. Es patético. Y a simple vista, gobernador, o sea, y alcalde, no te tienes que meter barrio adentro, mucho menos. O sea, tú te bajas del metro, la avenida principal de Palo Verde, y ya tú sientes la podredumbre en el estado Miranda. Y es lamentable, y por eso sale la corporación Corpo Miranda en la California para darle respuesta. O sea, ni siquiera la vía principal. Se ha dignado este señor gobernador y el otro señorito alcalde. O sea, como alguien que no tiene recursos puede estar viajando. ¿Ustedes saben más o menos cuánto se gasta en viáticos? Bueno, ayer no leímos una noticia sobre las regulaciones de los pasajes de aviación. No, porque eso, precisamente estaban súper caros, y él no viajará en cualquier línea aérea de estas que viajamos cualquiera de nosotros, los mortales. Los mortales. Ay, no, pero aquí vamos a... Miranda, es el momento de que te rebeles. Basta de que sigan jugando con el dinero del estado Miranda y que no... Y con la gente, ¿vale? Y con la mentira, basta. O sea, de verdad que ya no tiene... No tiene espacio en el rostro para soportar tanta falsedad hacia el pueblo del estado Miranda. No, y aparte que es el pueblo que lo eligió, ¿no? El pueblo ni siquiera que por votó, tener consideración. Ni por la gente que votó por él y porque creyó tal vez en todas las el zaparrán de mentiras que le dijo. Pero bueno, vamos a leer cosas más bonitas por aquí, que la gente nos sigue enviando mensajitos al 04-16-534-8710. Y por aquí dice: Iro, vamos por ti. Apio Verde y Tuyu. Bueno, ustedes sabrán. Epa. Un saludo a Osli Hernández, a Lía, por supuesto a mi queridísima madre Iván Echillino, que se encuentran en alguna parte del centro de Caracas. Va paseando a Tupac. Por aquí nos dicen: es que pasa de lejitos por un rosal y las pobres es posible que se marchiten. Y si entras Miraflores, la pintura es posible que se mose. Es que el tipo tiene una mala vibra. Sí, totalmente. Así mismo, y por acá también nos dice Carlos Vega, Caracas: saludos, por favor, de Ismael Rivera, el tema Mesías. El 8 de diciembre le daremos un apagón total a la oposición, pero de votos. Así mismo. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Recuerda la mensajería de texto al 04-16-534-8710 y participa en esta locura de programa. Suelta tu veneno. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes para una masa que no escucha, solo baila, solo mueve, mueve. Quieren que siga aquel modelo, mucha promoción, pero un sonido bien craquero. Pa' meterle el pie a la gasolina, todos son buenos, pero pocos saben darle al freno. Que no, bueno, y es que hoy todos quieren ser primeros,

Continuamos aquí a las 5 y 50 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, ya estamos a punto de darle matarile a este programa, pero no sin antes recordarles que nos puedes escribir toda la semana al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y así no estemos en vivo, bueno, cantarnos la zona y participar en esta guerrilla mediática, porque estamos en guardia eterna hasta el 9 de diciembre para resguardo de nuestros votos y que las elecciones sean en paz, en calma, en alegría y con mucho aguinaldos. Amor. Así mismo. Mucho amor para todas y todos, porque, bueno, nos escriben al 0416-534-8710 y nos dice, camaradas, el mayor apagón, así ocurre el mayor apagón, vamos a ir todos a votar. Dice por aquí Ireli Daza Potrera y Chavista. Viva mi comandante Chávez. Ah, hay que recordarle, ¿viva?, que todas las máquinas del CNE están resguardadas para seguir funcionando con cualquier apagón, porque tienen baterías incorporadas. Así que no te asustes, que la derecha no va a apagar tu voto. No volverán. Así dice Carcoman por dentro. No volverán, porque el pueblo ya ahora es un pueblo más consciente y más vivo que nunca. Por aquí nos dice el 0416-534-8710. Muy bueno el programa, me gustó anoche cuando nuestro presidente nombró al tijerazo que le haga una averiguación a fondo por estafar al pueblo y maltrato al trabajador. Ajá. Mañana vamos a hacer un pase con una compañera trabajadora del tijerazo que nos tiene alguna información, bueno, clasificada, porque, bueno, está a lo interno de este monstruo de comercio, pero que nos dimos cuenta que era la peor, una de las mayores estafas que le han hecho al Estado venezolano y, por supuesto, la recaudación de impuestos. Pero eso lo vamos a desarrollar el día de mañana. Ahorita nos vamos a ir a nuestra sección del día. Sí. Luego seguiremos leyendo los mensajitos. Luz. Luz Caraballo. Apartaderos, caminas, Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! El insólito mundo de la oposición, el Universal, titula: periodistas británicos serán acusados por terrorismo por material de Snowden. En los últimos 6 meses, los artículos de The Guardian mostraron que Estados Unidos y algunos de sus aliados, entre ellos el Reino Unido, interceptaron comunicaciones por teléfono, correos electrónicos y redes sociales a una escala antes impensable. O sea, nos tienen más ploteado que nadie. La policía británica está evaluando. El personal del diario The Guardian debería ser investigado por acusaciones de terrorismo. O sea, en el mundo al revés, los terroristas somos todo lo que decimos, la verdad. Tras haber publicado material filtrado que no le convenía, por supuesto, a Galletica Oreo, mejor conocido como Obama, al ex analista estadounidense Edward Snowden, dijo el martes este funcionario. El anuncio se produjo después que el editor del Guardian, Alan, citado por la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento, fuera acusado por legisladores de ayudar a terroristas a divulgar información clasificada y compartirlas con otras organizaciones de medios, informó. Definitivamente. Terrorista, comunista, terrorista, chavista, motociclista, bellavista, colacistas. Mira, yo creo que es mejor que, bueno, como nos queda pocos segundos, segundos, dice Puchi que fuera. Por aquí dice, pongan Calipso Bicentenario a Miguel Orozco. Buenas tardes. Referente a su comentario, quiero que me digan qué hizo Cabello cuando fue gobernador en Miranda. Bueno, lo diremos más adelante, tenemos muy poco tiempo. Un pueblo unido jamás será vencido. Viva nuestra eterna revolución y seguiremos firme con el legado eterno. Bueno, ya. Mañana te vamos a leer todas las obras de las cuales le estamos pidiendo factura y continuidad al gobernador viajero de Miranda. Y ahí te vamos a decir todas las obras que adelantó Cabello y que, por supuesto, este majuchito, mejor conocido como A Muchacho Pabobo, tenía que haberlas ejecutado y no lo hizo, pues se robó los cobres. Nos vamos. Y como todas las tardes,